La obra tiene un carácter performático bastante adelante porque, si bien, digamos, es un espectáculo que está escrito con anterioridad, es verdad esto que vos decís, los personajes no existen, son las actrices encarnando, digamos, tres discursos diferentes, pero asumiéndose ellas mismas como protagonistas. Yo estoy en escena haciendo de mí y mi asistente de dirección también está en escena haciendo de ella. Claro. Bueno, y la obra son mujeres de tres generaciones diferentes, una adolescente, una chica de mediana edad y una señora de la tercera edad, que de alguna manera van llevando adelante un discurso de lo que implica ser mujer para ellas en este mundo de acuerdo al corte generacional que las atraviesa, ¿no? Claro, ¿y por qué esta apuesta a que sean ustedes con sus nombres, digamos, quienes están en escena? Porque la obra tiene un carácter, político bastante adelante, tiene mucho humor, mucha música, o sea, como te decía, es bastante performática y tiene una idea de show muy adelante, o sea, la gente en general la pasa muy bien. Pero como tiene un discurso, digamos, adelante bastante marcado y juega un poco con la idea esto de que lo personal es político, me parecía que estaba bueno que la línea que divide la realidad de la ficción esté un poco corrida y que sea más difusa que en las obras en general, en donde queda claro que se está actuando, ¿no? Claro, como claro. Que me parece interesante que la idea de la actuación quede como en un segundo plano. Claro. Hablás de distintas generaciones, que son tres las generaciones que aparecen en la obra. Digamos, ¿cuál es el discurso en cuanto a ser mujer en esas tres distintas edades? Bueno, te lo hago así como en un trazo grueso, pero sería sí. La adolescente está más atravesada por la imagen, por lo que significa mostrar una imagen personal para el afuera, atravesado por todo lo que es la red social. La idea es como que lo que en la tercera edad las mujeres eran más esclavas de la familia y del hogar y que ahora en la adolescencia son más esclavas de estar buenas, ¿no? Claro. Como de ser minitas que están buenas. Que por ahí sí. Se liberaron de la casa y el hogar, pero están presas de la imagen, ¿me comprendés? Sí, sí, sí, sí, sí. Como que se juega con esa idea. Y la del medio está como en un término medio en donde se cuestiona todo. Claro. Absolutamente todo, ¿no? Como que no es la minita linda que le hubiera gustado ser. Se pregunta quién es hoy en esta sociedad actual. Bueno, nada, como que jugando un poco con las contradicciones que todas tenemos, la obra plantea de alguna manera poner en jaque o cuestionar el estándar de las cosas, ¿no? Mariela, ¿qué tal? Te saluda Facundo. ¿Cómo estás? Una consulta a partir de esto, bueno, que vos planteás de estas tres generaciones y los distintos desarrollos que puede tener cada una. Imagino que el público también que va y asiste a la obra debe también rondar varias generaciones. Y te pregunto cuál es el impacto, cuál es lo que vos notás que genera en el público un tipo de esta obra con un rol de la mujer bien al frente, también con un nuevo discurso, que imagino en el teatro no debe ser nada fácil encontrar. Mira, pasa algo que está bueno, primero la gente se ríe mucho, o sea, realmente se ríe mucho porque la obra de verdad tiene bastante humor. De hecho, por ejemplo, hay un personaje que es Ricardo Arjona, que cuando la vengan a ver se van a dar cuenta, sí. Y jugamos mucho, nada, como que la obra tiene bastante humor, pero lo que pasa mucho es que, las mujeres se sienten absolutamente identificadas, y lo que pasa, lo que es muy interesante también es lo que pasa con los hombres. O sea, es una obra a la que acá en Buenos Aires vinieron muchísimos hombres, Y eso siempre me sorprendió, ¿no? Como que en general, digamos, el lugar común sería asociar la obra a las mujeres, pero lo que pasó es que se corrió como una bola entre el mundo masculino y muchos hombres vinieron a verla, y nada, los hombres realmente se sienten partícipes de algo cuando ven la obra, y eso está bueno. Bien. Como si develaran algo que en principio pareciera ser que no les pertenece, pero que en realidad les incumbe, ¿me explico? Sí, sí, sí. Se comprende. Y eso está muy bueno, es como la parte más festiva, ¿no?, del encuentro con los espectadores. Venís, Mariela, hace algunos años haciendo algunas obras que cuestionan esto de los estereotipos de cómo es ser mujer y cómo debería ser mujer. ¿Cómo es ese recorrido, digamos, qué sacas en limpio de ese recorrido con esta obra de Vivan las Feas hoy? Mira, yo siempre digo que sí es verdad que hay como una búsqueda que a veces reincide o aparece en el transcurso de por ahí las obras que estoy haciendo en los últimos años. Lo que saco en limpio de esta obra es que tiene un contenido político muy marcado, y que está bueno hacer teatro político ahora. Como que me parece que en general, digamos, hay algo de pensar el teatro como un espacio para pensar lo político, pero no hablo de lo político de o sea, lo político como algo amplio, ¿me entendés? Sí, sí, pensar sí. El lugar de la mujer en la sociedad actual me parece que es una cuestión política. Entonces, digo, lo que me interesa recuperar como ese lugar en el discurso teatral. Claro, sobre todo ante tanto bombardeo mediático, ¿no? De un montón de otros discursos, por ahí esto, hacer la apuesta de salir también con un producto cultural, con una obra de teatro, hacerle un poco de frente, no sé, pienso en la tele, pienso sí, por total. Ahí. Aparte la obra, además de cuestionar esto en relación a la cuestión de género concreta, también cuestiona otras cosas como, por ejemplo, nada, ¿qué es el artista? ¿Qué significa tener un lugar hoy en un mundo como el de hoy? ¿No? Sí, sí. Habla sobre el doble estándar, como que abarca varias cosas, y eso me parece que puede estar bueno. Bien. ¿Ves la primera vez que vienen para la Ciudad de La Plata? Sí, es la primera vez que voy a la Ciudad de La Plata, o sea, que voy con una obra, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, es el viernes 5 de diciembre, ¿verdad? En el Teatro Crisoles. Exactamente, a las 22 horas. A las 22 horas. ¿Expectativas con la Ciudad de La Plata? ¿Has venido? No, me da mucha ilusión, la verdad que está buenísimo poder ir. O sea, la Ciudad de La Plata es una ciudad, nada, culturalmente súper rica, súper interesante, en donde hay muchísima movida, así que... me encanta poder ir con una obra mía y bueno, espero que la pasemos bomba a todos. Yo creo que va a estar bueno. Sí, seguramente va a estar bueno. Allí estaremos haciendo pogo, no sé, aplaudiendo, porque llevemos hinchitas. Dale, y los espero a ustedes también. Muchas gracias, Mariela, por esta comunicación con Radio Nauta. Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Un abrazo. Otro, un abrazo.